blancas. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, tiro, rarari. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, ri. Y ahora negras. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, tiro, rarari. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, ri. Valsecita. Palmeamos negras. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, tiro, rarari. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, ri. Atención, corcheas. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, tiro, rarari. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, ri. Valsecita. Palmeamos blancas. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, tiro, rarari. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, ri. Atención, negras. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, tiro, rarari. Pachinta, pachinta, pachinta, rata, ri. Atención, corcheas. Pachinta, pachinta. Valsecito. La, la, la.